Del oriente a Persia sale entre reyes con alegría, van guiados de una estrella que alumbra la noche y el día. Esa estrella no es errante ni tampoco dirigida, que es una estrella que anuncia la venida del Mesías. Y ahora arrancaba: esta noche son los reyes, segunda fiesta del año. Lo que cantamos antes. ¿Cuántos galanes y damas pedirán el aguinaldo? Nosotros se lo pedimos a este caballero honrado, que no nos lo negará si lo reyes le cantamos. Que nos den pan, un chorizo, los reyes son, y una jarrica de vino, los reyes son. Que no se muera la gocha, los reyes son. Que valga muchos gochines, los reyes son.